de el grupo siriliano en torno a la tragedia de Once, ¿no? Y a, incluso al desvío de fondos que se han dado durante todos estos años. ¿Qué estrategia nos planteamos nosotros? Bueno, o sea, y ahí es donde uno lo relaciona con los medios. O sea, nosotros planteamos, o sea, entendíamos que la única salida que le podíamos dar era trasladar esto a los medios, o sea, a los medios masivos, a lo, que esto se conozca, que esto salga a la luz, y entendíamos que tenía que ser por esa vía, ¿no? O sea, si nosotros hacíamos la denuncia ante la fiscalía y eso solamente quedaba ahí, evidentemente lo iban a tapar porque hay una complicidad muy concreta con el grupo siriliano, con el Estado, con los distintos organismos que durante todos estos años le estuvieron dando los subsidios sin ningún tipo de control. Entendíamos que la única manera de poder sacar el conflicto a la luz era a través de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que nos propusimos nosotros? O sea, como cuerpo delegado fue empezar a hacer relaciones, incluso acá el compañero Tomás nos dio mucha mano en ese sentido. O sea, nosotros venimos trabajando, él me conoce de que esto es más, algo más, no, una anécdota, así, él me conoce de que yo soy chiquitito. Así que, nada, cuando yo le preguntaba a él, che, ¿cómo hacemos? Porque esto es así, nosotros vamos dando un camino de cómo ir, entendiendo de cómo sacar los conflictos hacia afuera, ¿no? Que es un camino que venimos dando a través de los años y a través de las consolidaciones que nos fuimos dando como cuerpo delegado. Hacemos llegar la denuncia primero a los medios, empezamos a tener un contacto con distintos periodistas que podían darnos una mano como para poder sacar esto a la luz. Hacemos llegar fotos y fotos de la documentación que teníamos nosotros guardamos, que nosotros habíamos guardado, que nosotros habíamos sacado fotos a todo lo que se había quemado, ¿no? Entonces eso era una bomba con el eje específico del grupo siriliano, ¿no? O sea, estaba muy cuestionado públicamente, así que ahí es donde salta a la luz el conflicto de que se ocultaba documentación y que derivó en que Siriliano esté muchos años, esté mucho tiempo, se extendió casi una semana más la prisión para Siriliano, en donde tuvo que pagar 5 millones de pesos para que salga de la cárcel, ¿no? Bueno, esto provocó que este grupo, sin duda, intente dar una represalia, porque nosotros lo que hicimos fue dar un salto desde lo corporativo, de meramente pelear por salario, de meramente pelear por condiciones de trabajo, de saltar a un plano más político y denunciar concretamente que ahí se estaban dando situaciones que abarcaba a todo el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, que entendíamos que eso se tenía que conocer. ¿Qué es lo que intenta hacer el grupo siriliano? O sea, posterior a, si bien ya venimos teniendo amedrentamientos por parte del grupo durante muchos años, hacia adentro no nos han podido voltear, intenta invertir la carga y denunciar al cuerpo de delegados por un supuesto robo de documentación, el cual marca el mismo día que nosotros hicimos la denuncia, el mismo día que nosotros hicimos llegar esas pruebas al juez Bonadío, que automáticamente ordenó el allanamiento a la planta, en donde ahí se encontraron prácticamente 2 toneladas de documentación, ¿no? Invierte la carga, nos hace una denuncia, ahí esta denuncia, entendemos que hay una complicidad directa con el Poder Judicial, porque las causas, o sea, él nos hace una denuncia por robo en poblado, agravado en banda, ¿no? O sea, de documentación, en donde hace una argumentación de 40 hojas de nosotros ahí como rompiendo cosas, amenazando a gente. Arma una causa muy, muy, bastante pesada, pero sin ningún tipo de argumento, ¿no? Lo cual, nosotros, la causa esta viene avanzando a niveles bastante avanzados, en donde ya fuimos notificados, en donde también al mismo tiempo se fueron dando otro tipo de denuncias, nos fueron llegando otro tipo de denuncias, como específicamente a un compañero por un corte de vías en el 2012, nos llega un pedido de desafuero por parte de la empresa, primero a la UOM, después al juzgado laboral, que eso ya también estamos siendo notificados. Entonces, la virulencia de cómo nos están atacando es muy rápida, en donde no entendemos por qué a nosotros, de alguna u otra manera, esto avanza tan rápido y por qué a los sirianos no. O sea, ¿cuál es la razón de por qué está pasando esto, no? O sea, el conflicto nuestro tiene muchos aspectos, ¿no? Esto abarca desde el sistema de transporte a nivel general, desde las condiciones de trabajo hacia adentro, porque estamos prácticamente sin trabajo, desde la compra de los vagones chinos, de la industria nacional, ¿no? Porque evidentemente la industria nacional, con la compra de 1.200 vagones chinos, incluso las nuevas declaraciones que se estuvieron dando, que es muy posible que pueda llegar a instalarse los chinos en Argentina, a nosotros realmente nos preocupa, y nos preocupa demasiado. O sea, porque evidentemente acá lo que se está poniendo en juego es la continuidad, no la continuidad, porque hay un vacío muy importante desde los 90 hasta la actualidad, hasta el día de hoy, de que el sistema ferroviario está completamente vaciado y había posibilidades de poder reestructurarlo y evidentemente nos están dando esas posibilidades de poder reestructurarlo, ¿no? Nosotros nos dimos una discusión hacia adentro del cuerpo delegado en donde hicimos asambleas, fuimos dando discusiones, llegamos a las conclusiones de que esto lo discutimos con todos nuestros compañeros, hicimos una asamblea las asambleas son de una participación del 95% de los compañeros, en donde votamos que no podíamos seguir estando con el grupo siriano hacia adentro y que le exigíamos al gobierno nacional de que estatice, el planteo nuestro es la estatización del sistema ferroviario a nivel integral. O sea, le agregamos a esta cuestión al nivel integral porque entendíamos que por ahí muchas veces se habla de la estatización del sistema ferroviario como la abarcación de las líneas en donde corren el material rodante, ¿no? Nosotros entendemos que el sistema integral abarca tanto a las fabricaciones como a todo lo que rodea esa cuestión, ¿no? O sea, entonces ahí es donde nosotros entendemos que hay posibilidades de poder fabricar vagones en Argentina y donde hay una mano de obra calificada que se puede seguir utilizando y que se puede seguir potenciando, y es en ese sentido que nosotros decimos, ahí tenemos que exigir que se estatice el sistema integral ferroviario, que se estatice el sistema integral ferroviario, ¿no? Así que un poco por ahí viene la pelea nuestra, qué es lo que hacen. No está claramente divisado que el Estado siriliano y el Poder Judicial armaron las causas y, o sea, no está bien divisado, pero algo entendemos que algo hay detrás de eso, que por algo avanza nuestra causa, por algo nos desvían un poco desde adentro de la fábrica, nos intentan sacar, hacia adentro nos mantienen tranquilos porque no hay nada de laburo, no hay presión, no hay nada, nos dan un aumento interno. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pensamos esto? Porque nosotros de conjunto tenemos una fuerza muy importante, que salimos todos los compañeros a pelear por las reivindicaciones que votamos en asamblea, ¿no? Y salimos a cortar la General Paz, salimos a mediatizar las cuestiones, salimos a que la voz nuestra se conozca de una manera, y lo que intentan hacer y lo que están logrando, porque estamos siendo muy desgastados, o sea, estamos muy desgastados con los problemas judiciales que nos han metido, ¿no? En donde nos sacan afuera de la fábrica, nos judicializan, nos tienen ahí con el tema de los abogados, con el tema de ir a declarar, con el tema de armar los escritos, armar todo esto, ¿no? Entonces, la intención es desgastarnos para poder barrernos de dentro de la fábrica y para que ellos puedan hacer lo que quieran. Es así. O sea, un poco es el conflicto nuestro que nosotros venimos dando y que entendemos ahí como un problema que también lo fuimos trabajando hacia adentro, como para poder sacarlo, para poder visibilizarlo. O sea, eso hacia adentro de la fábrica que nosotros venimos dando esa discusión, ¿no? Así que un poco eso en torno hacia adentro, ¿no? Después hay una cuestión en torno a cómo los medios tomaron la problemática del sistema ferroviario, ¿no? O sea, por lo general, cuando sucedió lo de Once, siempre la problemática se puso en si el chofer se había dormido o no se había dormido, y no se discutía la cuestión de fondo, que se tenía que entender que hay un sistema ferroviario, hay un sistema de transporte a nivel nacional totalmente devastado, ¿no? Y solamente lo que intentaron hacer tanto los medios de oposición hegemónico, tanto como los medios que están alienados, alienados también con el gobierno, era la declaración de Randazzo. Fue, o sea, acá hay un problema, el Motorman se durmió, salió con los videos, salió a desviar completamente la discusión de lo que realmente se tendría que discutir, ¿no? Acá hay un problema claro, o sea, el sistema de transporte, o sea, está vaciado. Ya prácticamente hoy en día lo único que se discute es el Motorman tuvo la culpa, no la tuvo, los frenos frenaron, no frenaron, en el caso de Castelar, en el caso de Once, ¿no? Y no se pone en discusión concretamente en los medios hegemónicos de cuál es el trasfondo de la situación, ¿no? Ahí es que los medios alternativos, ¿no? En donde por ahí con una participación no tan mayor como la tienen los medios hegemónicos, ¿no? En donde se tiene que realizar una profunda campaña, ¿no? No sé cómo llamarle, pero sí se tiene que laburar mucho en ese sentido para que saque a la luz este tipo de conflictos, este tipo de problemáticas, que se exprese concretamente el problema concreto, ¿no? El problema de que hay algo estructural que hay que cambiar. No es que hay que cambiar a los Motorman o hay que ponerle cámaras en la cabina de conducción, ¿no? Y ahí es donde nosotros, porque yo también me entiendo como parte de aportando a los medios comunicativos alternativos, para que nosotros como medio alternativo podamos dar esa visión y podamos dar esa real visión de las cosas, de lo que realmente se está viendo, siendo objetivo y teniendo una clara posición política, ¿no? Porque uno puede, o sea, por ahí esta discusión, ¿no?, de ser objetivo sin tener parcialidad, o sea, los hechos se tienen que comentar, pero tiene que haber una posición clara política, porque acá hay algo que se está ocultando constantemente. O sea, por lo general siempre se intenta volcar hacia o la oposición o el oficialismo, ¿no? Intentan hacer su juego y solamente informar lo que ellos quieren, ¿no? Nosotros como medio alternativo creo que tenemos que plantear toda la situación y plantear lo real que está sucediendo con un posicionamiento claro político. Acá hay un vaciamiento por parte del Estado, por parte de todos los gobiernos que vinieron dándole subsidios a este tipo de empresa, y que realmente nosotros estamos en posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Nosotros como cuerpo delegado, como trabajadores, siempre lo que intentamos hacer es enfocar hacia dónde vamos a ir apuntando, cómo hablarle. O sea, nosotros siempre lo que intentamos hacer es, bueno, cómo tenemos que hablarle a los medios, o sea, cómo le hablamos al medio del oficialismo, cómo le hablamos a los medios de la oposición, o sea, cómo intentamos hacer ese tipo de trabajo, pero nosotros nos sentimos realmente identificados con mucha confianza para hablar en este tipo de medios y para expresar lo que realmente tenemos para expresar, para que se entienda bien claro cuál es la situación de fondo, ¿no? Así que un poco eso, y bueno, agradecer específicamente a los compañeros ahí de la red de medio alternativo que me dieron este espacio para poder expresar nuestra problemática. Voy a pasar un chivito de que tenemos una audiencia de la causa de un compañero individual que se llama Julián Radic el día 23, que es la causa más avanzada que tenemos, que ya está en Cámara de Apelaciones y se lo cita a declaración negatoria, y que estamos convocando a todas las organizaciones sociales, a todo aquel que se quiera acercar, el día 23 a las 9 horas en los juzgados de San Martín, y hacemos la convocatoria en la avenida Balbín, que es la ruta 8, 3 de febrero y 3 de febrero, que actualmente se llama Presidente Perón. Así que ya muchas gracias, compañeros y compañeras, y nada, estamos acá para cualquier cosa. Buenos días, compañeras, compañeros. Agradezco la invitación. Agradezco, me permitan venir con mi hija, pero bueno, no he tenido posibilidades de que se quede con la madre porque está trabajando, ¿no? Así que me acompaña ella a muchos lugares, conflictos, de todo. Es a veces una alegría y otra vez un motivo de mucha tensión para mí. Yo voy a tratar de decir lo siguiente en los 15 minutos, minutos más, minutos menos, ¿no? Tratando de que se comprenda lo que quiero decir desde una perspectiva de clases, ¿no? De una perspectiva clasista. En ese sentido, los medios, como cualquier institución que está en esta, que está en la sociedad, ¿no? Juega también un rol o está, tiene una significación para un determinado sector social. Yo voy a prescindir de un análisis político, de teorización política. Sí, tengo el propósito de que se entiendan de que los medios, como cualquier otra institución, juegan un rol de clases. De hecho, esta es una mesa integrada por trabajadores. Y bueno, nosotros como trabajadores, como representantes gremiales, lo somos en tanto representamos a un sector, el de los trabajadores, el de los sectores populares, ¿no? Enfrentados a el sector de las patronales, el sector del capitalismo, ¿no? Con sus representantes políticos, sus representantes legales, judiciales, mejor dicho, ¿no? Bueno, yo soy de los que creen que la sociedad es una sociedad de clases realmente, ¿no? Y bueno, hay un enfrentamiento en la que ninguna institución está exenta de jugar un rol. Más allá de que haya instituciones, como es en el caso de los medios, ¿no? Que bien pueden jugar en favor de las clases populares, ¿no? O bien, como es particularmente el rol que desempeñan los medios alternativos, así como están los medios hegemónicos que juegan un rol en defensa de los intereses de la clase poseedora, de la clase dominante, de la clase capitalista, como ocurre con los medios hegemónicos o los medios pertenecientes al gobierno. Digo esto y ahora lo que voy a hacer es dar cuenta un poco de mi situación laboral. Me presentaba la compañera como delegado y agradezco mucho la deferencia, pero en realidad en este momento ni siquiera soy trabajador de aerolíneas, ¿no? Ya que hace más de un año me han despedido. Me despidieron con una causa armada en julio del año pasado. Es el cuarto intento del 2007 a la fecha de despido. Este es el más bravo, en realidad, porque bueno, es un despido llevado adelante por el Estado, ¿no? Aerolíneas hoy día está manejada por administrada por el Estado, aun cuando sigue siendo una empresa privada cuyo paquete accionario no ha pasado al Estado. No es un dato menor porque esta es una de las causas reales por las que se me despide. Sí, a mí se me despide por venir exigiendo desde que hemos pasado el Estado, junto con un grupo de compañeros, ¿no? Dentro de una agrupación que estamos en uno de los 6 sindicatos que hay en la actividad aerocomercial, APA es este sindicato. Bueno, ahí estamos con una agrupación, un grupo de compañeros, que incluso a través de una publicación que la hacíamos circular, la hacíamos llegar a todo el país, bueno, desde que pasamos el Estado y que veíamos que el traspaso al Estado no contemplaba realmente que Aerolíneas sea patrimonio estatal. Nosotros exigíamos esto como anteriormente habíamos exigido la estatización de aerolíneas. El primer despido, el primer intento de despido es en el 2005, el siguiente en el 2007, después en el 2010 y este actual del 2011. En el 2005 y 2007 era bajo la gestión de Marsan que se me trata de despedir, ¿no? Precisamente porque denunciábamos que había un vaciamiento de los fondos que el Estado le daba a la empresa. Y esto llevó a que se tomara la represalia que, como decía, buscaron despedirme. Cuando nosotros logramos, cuando el Estado logra tomar Aerolíneas, después de que Aerolíneas estaba prácticamente, es importante destacar que habían dejado caer Aerolíneas, si bien Marsans la había vaciado, la había vuelto casi inoperante a la empresa. También es cierto que el Estado, que incluso tenía un representante dentro del directorio de Marsans, dejó que esto sucediera. Cuando la situación fue casi insostenible, se hace en el 2009 el anuncio de la estatización de Aerolíneas. Una estatización que pretendía tener rasgos similares a la de YPF, es decir, estatizarla para volver a reprivatizarla. Se contemplaba la reprivatización de parte del paquete accionario, de la mayor parte del paquete accionario, arriba del 50%, cosa que no pudo ocurrir por otras cuestiones. Particularmente, bueno, no ocurrió porque en la Cámara de Diputados y del Senado evitaron que voltearon la cláusula, digamos, que contemplaba esto. El gobierno venía de la derrota con el campo, ¿no? Y la primera medida que toma el gobierno después de la derrota con el campo es el anuncio de la estatización de la línea, que insisto, no se estatizó, ¿sí? Pasó a tener el control. La situación de debilidad que había acusado el gobierno después de la derrota con el campo llevó a que tuviera que ceder ante la presión de sectores políticos. Sectores políticos que hay que destacar, muchos de ellos también en su momento jugaron fuerte para que se privatizara la empresa, y nadie hicieron cuando fue privada para que pasara al Estado, como tampoco ahora lo están haciendo, porque fíjense, compañeros, que en los medios, precisamente, masivos, no sale el tema de que Aerolíneas es una empresa que sus acciones siguen siendo privadas. Decía que en el 2005-2007 fueron los intentos de despido cuando luchábamos por la estatización de Aerolíneas. En realidad, yo con total honestidad debo decir que el grupo, yo trabajo en Aeroparque, ¿no? En el sector de atención al público. El desastre operativo de Aerolíneas llevó a que fuéramos uno de los sectores más afectados en lo que hacen las condiciones de trabajo. Sufríamos agresiones verbales, físicas, todos los días. Bueno, esta situación nos empujó al grupo de trabajadores, siendo yo delegado así en ese momento, ¿no? A organizarnos, primero en defensa de nuestra integridad física y psíquica, ¿no? Pero al mismo tiempo tomando, al igual que contaba Ezequiel, el desafío, no simplemente por salir a decir, bueno, queremos que no nos agredan, como desde el sindicato trataban de reducir el conflicto, un conflicto por cuestiones de seguridad, decía. No, era un conflicto que, si bien se manifestaba a través de las agresiones que sufríamos los trabajadores de atención al público, ¿no? Era un conflicto que se desencadenaba por la falta de inversión que decían anteriormente. O sea, la falta de inversión hacía que no pudieran operar los vuelos. Cuando la gente llegaba al aeropuerto, nos agredía a nosotros, se calentaba con nosotros y nos agredía, como veíamos días pasados, pasó con los compañeros de subterráneo también. Nosotros salimos a denunciar, de hecho hicimos en el 2007 un paro de 3 días y medio, no salió ningún avión en la Argentina, fue un paro que tuvo mucha repercusión mediática en la Argentina, incluso en el exterior, porque de Aeroparque no salieron vuelos, sí salieron los vuelos internacionales de Aerolíneas, y ahí denunciamos, en ese conflicto, denunciamos el verdadero problema del paro nuestro, las agresiones, pero en realidad era la falta de inversiones o el vaciamiento. En ese momento tuvimos un gran acompañamiento de los medios, entre otras cosas, principalmente porque era una noticia que vende, ¿no? Porque los medios, bueno, se dedican, los medios particularmente hegemónicos, se dedican a vender las noticias, o mejor dicho, hacen noticia de aquellos hechos que son de interés o que pueden llegar a resultar de interés para un sector de la sociedad. Pero no es el único móvil que lleva a que los medios difundan los conflictos. Hay un interés de clase también. Yo el año pasado, tratando de que el tema del despido, sobre el despido mío, ¿no?, tomara un poco de difusión mediática, ¿no?, porque entre otras cosas se me despide por haber convocado el paro de la CTA, el primer paro que convocó el 8 de junio del año pasado. Bueno, se me despide por eso. Lo grave del hecho es que lo ponen en el telegrama de despido, ¿no? No es que todos los despidos, las persecuciones sindicales a los trabajadores siempre tienen un móvil discriminatorio. Bueno, acá generalmente las empresas suelen disfrazarlo esto, no lo hacen explícito. Bueno, a mí no, me pusieron que por haber pegado calco convocando al paro y por haber ido en mi día franco, porque justo el día 8 de junio fue franco, entonces yo fui al aeropuerto a hacer una reunión con los compañeros de trabajo y unos compañeros de CTA a explicar por qué la CTA estaba convocando al paro. Bueno, me lo ponen eso en el telegrama, una cosa que es muy bestial. Que hizo que se ganara el juicio incluso en primera instancia, pero la justicia, que no deja de ser también una institución de clase, que responde a los intereses de clase, ¿no?, en segunda instancia, está volteando todos los fallos, hecho por el cual yo al momento no he podido ser reinstalado efectivamente en la empresa. Decía, los medios cumplen una función también dentro de esta lucha de clases, y cuando salí con un compañero a hablar con periodistas de distintos medios, en una de estas ocasiones nos encontramos con un compañero y Miriam Lewin. Miriam Lewin, para que no sepan, es una periodista del Grupo Clarín que estuvo durante la dictadura, fue perseguida, estuvo detenida, ¿no? Una periodista respetada en prácticamente todos los ámbitos. Y ella me decía, cuando, mirá, es difícil que Clarín, porque nosotros dijimos, bueno, ¿qué posibilidad había de que Clarín, jugando también con las contradicciones que hay, ¿no?, entre los grupos de poder? Porque yo dije, voy a prescindir de un análisis teórico-político, pero bueno, la clase dominante no es un bloque que se manejan unívocamente y todo en la misma dirección. Digo, entre ellos también hay contradicciones, como las existen las contradicciones y los conflictos dentro de los sectores populares también, ¿no? Bueno, Clarín, de más está decir, enfrentadísima al gobierno. Nosotros creíamos que podíamos hacer que Clarín tomara la nota. Y Miriam Lewin dijo, mirá, la verdad que va a ser difícil porque Clarín hace exactamente lo mismo que hace Aerolínea, que hace el Estado en este caso. Cosa totalmente cierta, porque Clarín en el año, creo que el 2001, había despedido a todo el cuerpo delegado, había intervenido en la clase incluso con el apoyo de la gendarmería, helicóptero. Entonces, bueno, nada que sorprende, pero fue la respuesta sincera y coherente que nos dio Miriam Lewin. La nota tenía un interés en salir y tiene que ver con la importancia que tiene para los trabajadores, ¿no?, que tiene para todos en realidad. Recién Ezequiel daba cuenta, también lo hacía la compañera del INDEC anteriormente, ¿no?, de cómo uno busca que los conflictos tomen estado público, porque eso nos permite a nosotros no ganar los conflictos. O sea, uno no va a ganar un conflicto porque tome estado público, pero sí logra propagandizarlo y muchas veces neutralizar de esa manera el ataque que llevan adelante los grupos de poder, las patronales. Entonces, cuando uno busca realmente difundir un conflicto, lo hace con esa intención. Decía que el despido ocurrió hace más de un año y muy poca difusión le han dado los medios masivos de comunicación al conflicto. En parte lo explicaba desde la explicación misma de Miriam Lewin. Contrariamente, sí hemos tenido hemos tenido, porque el despido hacia mi persona en realidad es un ataque a un grupo de trabajadores. Daba cuenta de lo que pasó, de que integro una agrupación, ¿no?, con una línea política que ha mantenido la independencia de la dirigencia camporista cuando llega a Aerolíneas, y eso es lo que nos hicieron pagar, el haber mantenido esta independencia, ¿no?, el no haber mirado para otro lado, al no haber salido a aplaudir los discursos sobre lo fenomenal que anda Aerolínea, cuando los trabajadores de Aerolínea sabemos que no es así, ¿no? Y que el primer paso para que Aerolínea realmente cumpla un rol en beneficio de la sociedad y de los trabajadores es que pase al Estado. Bueno, sí, los medios de difusión alternativos no han dado una gran mano y se revela también acá el carácter de clase que revisten los medios alternativos. La importancia que tienen los medios alternativos es fundamental para nosotros, no solo porque nos permiten difundir conflictos que si bien no tienen el alcance masivo, si bien no podemos propagandizar o llegar a todos los lados a todos los lugares que desearíamos, ¿no? Sí tienen una importancia porque permiten que lleguemos a determinados sectores, particularmente el nuestro, el de los sectores populares, ¿no? Muchas veces nos enteramos de que hay un conflicto. Acá Ezequiel daba recién, decía, iba a pasar un chivo y convocaba, ¿no?, a una actividad en defensa de un compañero, y muchas veces nosotros tomamos conocimiento de determinados conflictos a partir del rol que juegan los medios alternativos, ¿no? Y en ese sentido es donde tienen, por sobre todo las cosas, una importancia fundamental, algo que antes no existía. Digo, antes de que estuvieran los medios alternativos, no existía prácticamente esta forma de poder llegar al menos a los sectores populares, que en definitiva y al momento de salir a jugar, de salir más que a jugar, de salir a luchar, ¿no? La solidaridad de clase, como también se conoce, es importantísima. Tanto es así que en el hecho de la lucha por la reinstalación mía, no he tenido acompañamiento de los compañeros míos de trabajo, sí una gran expresión de solidaridad, pero no acompañamiento porque hay una política durísima con características similares a lo que ocurre en el INDEC, ¿no? De mucha persecución. Yo no sé si habrán visto, ayer salió en Clarín y Eco, lo vi en internet yo, que reinstalaron a una delegada del sindicato de aeronavegantes. Hacía poco habían reinstalado a otra delegada, despedida las dos en el 2009. O sea, hay una política antisindical muy fuerte, brutal en Aerolíneas. Entonces, no hay posibilidades prácticamente de contar con el acompañamiento interno porque los sindicatos, en su mayoría, están, más particularmente al que pertenezco yo, la dirección del sindicato está totalmente aliado a la dirección de la empresa, como ocurre con tantos sindicatos, ¿no? En defensa de sus intereses corporativos. Entonces ni siquiera los trabajadores, nuestros compañeros de trabajo, tienen la posibilidad de salir a luchar en las distintas actividades que hemos realizado para denunciar y tratar de ganar esta pulseada, no solo en lo legal, sino también en lo político, prescindiendo en la lucha del acompañamiento de nuestros compañeros, pero sí contando en las distintas actividades con un gran acompañamiento externo. Nosotros hemos hecho actos en Aeroparque, radios abiertas en Perú, en las oficinas centrales que están en Bullar, en Ezeiza, y ahí ha habido una concurrencia muy importante de compañeras y compañeros de distintos organismos, de distintas instituciones del campo popular, ¿no? Que, entre otras cosas, fue posible contar con esta solidaridad por el rol que cumplen los medios alternativos, en contraposición a los medios hegemónicos, ¿no? A los medios que responden, como decía al principio, ya sean del gobierno o privado, pero que responden en beneficio de las clases dominantes. Así que bueno, me parece que es importantísimo seguir sosteniendo, seguir alentando y dando lo que cada uno de nosotros tenemos para que los medios alternativos se consoliden, vayan creciendo. Porque, en definitiva, nosotros, los trabajadores y los que pertenecemos a los sectores populares, no contamos con otra herramienta de difusión más que con estos medios. Bueno, espero que se haya entendido más o menos. Estoy con un ojo acá y otro en la nena, así que sí. Simplemente esto, compañero, y nuevamente el agradecimiento a ANRED por la invitación y bueno, esperemos seguir teniendo la difusión de más conflicto, ¿no? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, me presento primero. Mi nombre es Tomás Eliashchev, yo soy trabajador de prensa. Trabajo en la revista 23, en donde soy periodista y me desempeño en lo que es la sección Sociedad. Soy delegado de 23, junto a otro compañero, y bueno, formo parte de una agrupación que es el colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa, desde la cual, bueno, venimos planteando muchas de las discusiones que están hoy acá presentes. En primer medida quería retomar todo lo planteado por los compañeros, las compañeras, en el INDEC, en Aerolíneas, en ENFER, y me parece que es muy importante que acá estamos compartiendo experiencias de trabajadores que luchan por sus derechos, que luchan por sus salarios, contra la precarización laboral y que luchan por el sentido de la producción. Es decir, no son trabajadoras, trabajadores que solo les preocupa si les pagan el salario, sino que les preocupa la calidad de la producción, o sea, la dignidad del trabajo, como decía la compañera. Si los trenes se estrellan, si los pasajeros putean, si los índices son falsos, el trabajador también se preocupa. No le preocupa solamente tener a fin de mes su salario. Dicho esto, quiero contarles que a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros no nos da lo mismo que sale en los medios en donde trabajamos. De los cuales, bueno, primer punto que nosotros siempre reclamamos, protestamos fraternalmente con los compañeros de las organizaciones populares, de la militancia, los medios son una cosa, los trabajadores de los medios somos otra cosa. Nosotros no somos nuestra patronal. Y eso es algo que muchos compañeros nuestros, muchos compañeros periodistas, trabajadores de prensa, les cuesta entender, porque es lindo pertenecer. Tiene sus privilegios, digamos. Pero no, somos laburantes. Les quiero contar a quiénes represento yo, quiénes son mis compañeros. Porque muchas veces se piensa, cuando se habla de la lucha en prensa, que nosotros solamente representamos a quienes hacemos trabajo específicamente periodístico. Pero no es así. Nosotros estamos organizados con los compañeros de maestranza, de limpieza, de administración, los compañeros cadetes, los compañeros reporteros gráficos, diagramadores, correctores, y los que somos redactores, cronistas, editores, editores cuando podemos, porque muchas veces la empresa no los deja. Y nos organizamos. Nos organizamos y cuesta mucho organizarse, y cuesta mucho hacer visible esta lucha. ¿Por qué cuesta hacerla visible? Porque, si bien, como dijeron todos los compañeros, los medios hegemónicos, empresariales, tradicionales, tienen un interés de clase, que no es el interés de los trabajadores, tienen un interés específico en no mostrar la lucha adentro de los medios. Como dijo Miriam Lewin, Clarín también despidió delegados. Despidió delegados, pero se tuvo que bancar después de 12 años que se rearmase la comisión interna. Ahora vamos a contar cómo fue ese proceso de recomposición de la identidad como trabajadores, reconocernos como parte de la clase trabajadora que venimos haciendo en el gremio de los periodistas, de los trabajadores de prensa. Todos los que trabajamos en los medios hacemos lo esencial para que el medio salga adelante. La tarea de cada compañero es fundamental y por eso defendemos todos los derechos de cada compañero por igual. Pero no es sencillo. O estamos... para los trabajadores de prensa. Porque... Dijimos... que se había hecho un paro contra el primer cierre del primer tiempo, contra el cierre del primer tiempo argentino. Este tiempo todavía no cerró. Entonces, ese día, 7 de junio, fueron muchas reflexiones. Ese día juntamos muchos compañeros en la puerta de una de las cámaras patronales. Estábamos discutiendo nuestras paritarias con patronales durísimas. Patronales que están acostumbradas a manipular la palabra, ¿sí? a manipular la agenda, a censurar y a censurar a sus propios trabajadores. Patronales que en todo el conflicto por las paritarias prensa no dijeron una sola palabra pese a que tenían a los medios a su disposición, porque tienen realmente mucho para ocultar y muy poco para mostrar porque no respetan a sus propios trabajadores. Decíamos en aquel entonces, pese a que algunos le creen los números del INDEC y otros no, a la hora de ofrecernos miseria parece que sí le creen todos. Clarín inclusive, nos ofrecían un 17% aumento en cuatro cuotas a cobrar el año que viene. Un 15% fue el primer ofrecimiento. Y hubo que tironear mucho, mucho, mucho de la cuerda para conseguir un acuerdo digno. Pero volvamos a ese día 7 de junio, que nos abrió muchas reflexiones. Uno que lo viví, digamos, cuando viene la policía a decirnos no pueden cortar la 9 de julio, y estamos hablando con los policías que, como en toda manifestación, se acercan a preguntar quién dirigía, etcétera, y los compañeros mismos cortan la mitad de la 9 de julio, y desde ahí se generó tal energía que nos dirigimos hacia el bajo, hacia Bullard, donde estaba la redacción del diario de La Nación, e ingresamos en el hall como si fuese cortar el alambrado de una estancia e ingresar a una empresa particularmente represiva hacia sus propios trabajadores, La Nación, y de ahí salimos caminando hacia otras redacciones, y esa marcha se volvió a repetir a las puertas del diario Clarín, también fuimos a las puertas de Tiempo Argentino, o sea, fuimos a muchos lugares y vimos que éramos una fuerza organizada que podía hacerse escuchar. El 7 de junio, ¿qué se conmemora? ¿Quién? ¿Quién me sabe decir? Día del Periodista, ¿pero por qué? La Gaceta, muy bien, compañero, diario fundado por Mariano Moreno, era un diario revolucionario, era un diario de propaganda y agitación, era un medio alternativo, o sea, era claramente la voz hegemónica, no era, o sea, estamos conmemorando, ¿no?, el nacimiento de un periódico que tenía un rol claramente político y contrahegemónico. Ahora, ¿desde cuándo los medios son empresas? ¿Desde cuándo, no? Hay que reconstruir esa historia. ¿Hace cuánto que se conformaron como empresas los medios? ¿Y cuándo los trabajadores de esas empresas empezaron a sentirse algo distinto a la patronal? Hay un libro muy interesante que es, en realidad lo que es muy interesante es nuestro Estatuto del Periodista, que recomiendo que lo lean. Y hay una introducción que hace un abogado laboralista, Nelson Domínguez, que es un compañero abogado laboralista de aquellos que están realmente del lado de los trabajadores. Y él cuenta un poco esta historia, cuenta de La Gaceta, cuenta cuál fue el primer paro en los medios de prensa. Perdón que me vaya tan lejos, pero me parece que es interesante. Y el primer paro que se hace en un medio de comunicación en la República Argentina se hace en el diario La Prensa en 1919. Y se organiza el amparo de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, con los obreros gráficos. Los linotipistas, los gráficos, era el sector más avanzado de la clase. Eran obreros que sabían leer y escribir. Y avanzado en el sentido de poder leer las leyes, entender, y fueron de los primeros sindicatos que se organizaron en el país. Entonces van a ver al patrón. Van los gráficos y los periodistas. Y el patrón le dice a los gráficos, no, ustedes son mis trabajadores, a ustedes sí me interesa mantenerlos. A ellos los reemplazo por maestranzas. Dice despectivamente, como si ser maestranza fuese algo malo. Van al paro, una semana de paro. Ahora llega un momento, o sea, los gráficos dicen, hasta que no respondan a todas nuestras reivindicaciones, seguimos. Acá adentro los periodistas que no se bancaron el tema de no escribir y dijeron que el fuego del oficio y la profesión los empujaba y carnerearon y mandaron una carta y perdimos. Perdimos y es una derrota que nos marca fuego. Esto es un antecedente muy lejano, ¿no? Después marqué, yéndonos más cerca en el tiempo, que la última vez que habíamos movilizado había sido en 1975, de esa manera masiva como fue este año. 1975, de coordinadoras interfabriles, de gran protagonismo de una clase obrera joven, y el sindicato, los trabajadores de prensa no fueron menos, y arrancamos el histórico convenio 365. Muchos de los compañeros delegados que protagonizaron y encabezaron esa lucha. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasó en el medio? Digamos, después vino los 80, una breve recomposición salarial y después se nos vino, recomposición sindical y después se nos vino encima los 90. Durante los 90. Corrupción del menemismo, era una postura cómoda. Mientras tanto, los grandes medios de comunicación se configuraban en oligopolios, porque Canal 13 era de Clarín, Telefe pasó a manos de Atlántida en ese momento, se configuraron en empresas, si ya eran muy poderosas, en empresas multiplicaron su poder, poderosísimas. Y los trabajadores de prensa, los periodistas, empezamos a perder la noción de que éramos parte de una clase, de que la respuesta era colectiva. Porque uno como periodista individual podía hacer un ascenso de clase. Si la información es poder y si yo manejo información y hago valer ese poder, puedo mejorar mi situación y transformarme en empresario. Jorge Lanata, Daniel Haddad, ¿son trabajadores de prensa? No, han cruzado la barrera de clase. Son patronal. Son Eso costó mucho. Cuando llegan los 2000, llega 2003, 2004, nos encontramos con que veíamos por la televisión, yo ese año entro a trabajar en Diario Popular, y lo tengo muy marcado porque yo venía de los medios alternativos, me formé como periodista y mantengo ese espíritu hasta el día de hoy en el colectivo Indimedia, en Prensa de Frente, en la cobertura de lo que fue la masacre de Avellaneda, y cuando ingreso a trabajar en Diario Popular, ingreso obviamente como hace cualquier trabajador que tiene ideas contrahegemónicas en silencio. Uno no ingresa a un trabajo diciendo yo quiero hacer la revolución y me gustaría que Diario Popular, como tiene las rotativas, sea como Zanón algún día, que las rotativas estén en manos nuestras. No, eso callado. Y veía en la televisión, en esos días tenemos todo el tiempo crónica prendido en la redacción, y veíamos trabajadores que salían a luchar por las paritarias. ¿Y nosotros cuándo vamos a luchar por paritarias? Bueno, hubo que esperar hasta 2012, 2013, que se pudo hacer una paritaria de la prensa escrita, que incluye a las agencias de noticias, a los diarios, a las revistas, a los sitios, a los .com, a los sitios de internet. Y bueno, y llegamos a este 2013, ¿no? Donde se dio esta gran lucha que les comentaba, con una paritaria de prensa, con las patronales enfrente y con un plenario de delegados. 50 delegados de empresas periodísticas, Clarín, Grupo 23, Perfil, Ámbito Financiero, Infobae. Bueno, compañeros, tenemos que enfrentar una patronal durísima que no afloja. ¿Qué hacemos? ¿Podemos paralizar la producción? No podemos. No podemos porque tenemos que arreglar con los canillas, con los camioneros, con los gráficos, y porque hay muchos compañeros dispuestos a carnerear. Dispuestos o que no se animan a dar la pelea. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, te montan una redacción paralela en cualquier lado. Entonces no teníamos la posibilidad de paralizar la producción. No sabíamos cuánto poder de movilización teníamos. Ya después, a la última de las 5 marchas que hicimos al Ministerio de Trabajo, cortamos toda la avenida Alem. Pero al principio no sabíamos que teníamos ese poder. Ese poder de decir, cortamos la avenida y la cortamos, ningún carril te dejamos. Todos los carriles de Alem cortados. Pero faltaba para saber que teníamos ese poder. No nos veíamos, estamos tan acostumbrados a contar lo que le pasa a los otros, que cómo vamos a ser nosotros protagonistas de una propia lucha. Costaba verlo. Hacíamos las primeras marchas y los compañeros se quedaban en la vereda. No, compañeros, vamos a la calle. Se tiene que saber que adentro de las redacciones la estamos peleando, que las patronales, que Mañeto, que los dueños del Grupo 23 son miserables, ofrecen miseria, se quieren quedar con toda la plata y no la quieren repartir entre sus trabajadores. Entonces discutíamos, ¿cómo hacemos? Y ahí, desde la agrupación que yo formo parte, el colectivo de trabajadores de prensa, llevamos esta discusión. Necesitamos una línea de autodefensa, compañeros. Autodefensa. Y el que lo planteaba es un compañero que es delegado de Tiempo Argentino, que es uno de los fundadores de ANRED, que en su momento trabajó sobre la masacre de Avellaneda para tratar de romper el aislamiento, Claudio Mardones, y le planteaba a la dirección del sindicato, ¿qué van a hacer ustedes como línea de autodefensa? ¿Nos van a despedir y ustedes no van a decir nada? Una unión de trabajadores de prensa de Buenos Aires que no hace prensa, es el colmo, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, somos trabajadores de prensa y no podemos hacer prensa. Entonces ahí planteamos una campaña que fue alrededor de un cartel que decía yo apoyo paritarias prensa, un hashtag con el numeral en Twitter, Facebook, y empezamos a sacarle fotos a la gente con el cartelito. ¿Sí? A la gente más o menos conocida, a la cual por nuestro oficio tenemos acceso. Por ejemplo, la primera foto que se hizo, que le hice yo, fue a Walter Giardino, guitarrista de Rata Blanca. Hubo que explicarle, se sacó la foto. Sumó. Y así empezamos a ser visible con la foto del cartelito en las redes sociales. Por supuesto que los medios comunitarios alternativos y populares fueron esenciales para que nosotros podamos sentirnos acompañados, magnificar nuestra voz, hacernos escuchar, y estuvieron desde el primer momento acompañando la lucha, difundiéndola, haciéndose presentes en las movilizaciones, y eso nosotros lo valoramos enormemente. Y finalmente, hacia el final de la lucha, también conseguimos quebrar el silenciamiento de los grandes medios. Lo conseguimos. Gracias a que hay compañeros adentro que dan la pelea. Nada es gratis, compañeros. Cada epígrafe se pelea, cada recuadro se pelea. No, los sectores más desprotegidos, que son los compañeros de los sitios de internet, ¿sí? Son los compañeros que tenían los salarios más atrasados, los compañeros de la editorial Atlántida, que hace como 26 revistas y es una suerte de maquila periodística, o sea, que se trabaja en muy malas condiciones, con salarios muy bajos, los compañeros de Infobae, que sufren una patronal tremenda, que mete tipos acusados de crímenes de lesa humanidad a espiar a los compañeros y que prohibió durante años las comisiones internas. Para los compañeros de Clarín, que estuvieron 12 años sin comisión interna. Y conseguimos esa victoria, que la principal victoria fue reconocerse como trabajadores y hacernos escuchar. Y sacar un buen número. Después de eso, ¿qué quedó? Una conducción sindical burocrática que está en manos de una camarilla, que es la Celeste y Blanca. Y acá hay algo que quiero que abordemos de conjunto, porque a nosotros nos preocupa mucho. ¿Qué hace la Celeste y Blanca? La Celeste y Blanca es un sindicato que está totalmente borrado de la lucha contra los empresarios. Es un sindicato que no es ninguna novedad, hay muchos sindicatos que no luchan contra la patronal. Ahora, estos se han ausentado directamente, ni siquiera participan en tanto burocracia para traicionar el conflicto. No participan. Durante toda la paritaria solo participó el secretario gremial, que es el que nos da el aval del ministerio, digamos, ¿no? La firma. Y la secretaria general del sindicato vino solamente a firmar la paritaria, no saludó a ninguno de los delegados allí presentes y se fue escondida. Un sindicato que está ausente de las empresas. ¿Y entonces quién lo vota? A la UTBA, tiene buena imagen. ¿Se acuerdan? No se olviden de Cabezas, la peor opinión es el silencio. La UTBA, un sindicato progre, que levanta algunas banderas de los desaparecidos, tiene un discurso internacional piola, latinoamericanista, pero no están en la lucha contra los patrones. ¿Y entonces en dónde están? Bueno, cuenta la dirección del sindicato, y nos enteramos ahora por una polémica que hemos tenido por internet, porque cara a cara no se puede, porque no bajan a ningún ámbito, no están en las asambleas, no nos dejan entrar al sindicato para hacer plenarios. Entonces, por internet, nos enteramos que la conducción sindical nos acusa de elitistas. Somos elitistas, porque ellos defienden la comunicación alternativa. O sea, no sé si ustedes sabían, por ahí acá en el encuentro de comunicación popular alternativa y comunitaria, que la conducción del Sindicato de Prensa de Buenos Aires defiende la comunicación alternativa. A nosotros no nos parece, porque no vemos que estén haciendo nada al respecto. Lo que han hecho es una red de radios, ¿sí? Algunas de ellas son pequeños emprendimientos empresariales, otras son más genuinamente cooperativas, distintas formas, distintas radios. Se han dado una política, porque nuestro sindicato es Capital Federal y 19 distritos del conurbano. Se ha dado una política con todos estos compañeros de estas radios y ahí sacan muchos votos. Después tienen una base de colaboradores, la colaboración es la forma más precaria, es la precarización en nuestro, la forma en la que adquiere la precarización en nuestro gremio es la colaboración. O sea, vos sos un facturero, un trabajador eventual, colaborás. Las empresas hacen una truchada, la figura del colaborador es para otra cosa. Un colaborador es alguien que escribe sobre ciencia, es un científico que no es periodista y le pagan una colaboración para una nota sobre un tema científico. Es una truchada que el pibe que quiere entrar como periodista entre como colaborador, pero se basan en eso. ¿Qué hace el sindicato? Tiene un montón de colaboradores. Que después nosotros hicimos una encuesta del colectivo a los colaboradores y solo el 2% está afiliado de los colaboradores que están requete precarizados trabajando en los medios, solo el 2%. O sea que es una afiliación y una votación cautiva, antojadiza. Y después tiene mucha fuerza en los jubilados, que con todo respeto por nuestros compañeros jubilados, creemos que un sindicato no se puede basar en la voluntad de los compañeros jubilados. Que la lucha de los jubilados, la de los propios jubilados, nosotros del sindicato acompañaremos, pero es un sindicato que se ausentó de las empresas. Y con la perversidad de que nos acusan de elitistas. Decía la polémica, nosotros vía el Twitter, siempre recomendamos mucho usar el Twitter, porque en esta era de la información, en esta era de que, no sé, las cosas, los divorcios y los romances y todo se transmite en un reality show permanente, a un patrón le puede importar más que lo arrobes, que lo menciones en el Twitter, o a un patrón o a un político, le puede importar más que lo arrobes que le cortes toda la 9 de julio, digamos. O sea, y es así eso. Y con el Twitter empezamos a chusear un poco a los tipos de la dirección. Che, Mauro Federico, que sale en la tele, por ahí lo conocen. Vos sos candidato del sindicato, ¿qué onda? Javier Romero, candidato a secretario de Derechos Humanos de la Celeste y Blanca, ¿qué onda? Porque, ¿qué pasó? Las elecciones, no estoy contando esto, las elecciones iban a ser el 26 y 27 de septiembre. Conformamos un frente de todos los delegados, la lista multicolor, el Frente de Unidad para Luchar, y el sindicato ocultó los padrones. No muestra los padrones. Todos estos padrones de colaborar, no están los padrones. Fuimos al Poder Judicial. Fuimos al Poder Judicial y la jueza nos dio la razón. Primera, segunda instancia, hicimos marcha. También nosotros creemos que la jueza evaluó que la conducción del sindicato no pudo convocar ni a 20 tipos a tocar nada. Nosotros sí, fuimos a hacer marcha, hicimos asamblea, repudiamos el fraude. Esa es la multicolor, el Frente de Unidad para Luchar. Y entonces empezamos, les decía, a chusear. Javier Romero, el profe, ¿lo conocen? Sale en la tele, en Duro de Omar, creo. El profe, Romero. Piola, ¿no? Romero, un chabón más o menos progre. ¿Qué onda? Rulo de la Torre, Página 12, Canal 7, ¿qué onda? Son todos tipos... Rulo de la Torre, secretario adjunto. Los tipos... Rulo de la Torre, secretario adjunto del sindicato, trabaja en Página 12, no participa de las asambleas con sus compañeros. Es carnero, el número 2 del sindicato. El número 2. Javier Romero, ¿qué hace? El tipo como espillo, es empresario. Ayer mismo lo buscábamos en la base de datos, el tipo tiene empresas a su cargo. Cuando era dueño de diario registrado, afilió a los trabajadores a comercio, un convenio mucho más bajo. Javier Romero, tipo que le importa su imagen pública. Che, Javier Romero, ¿qué onda? Contesta con un artículo que escribe el Rulo de la Torre, en la cual nuevamente nos acusa de estar en contra de las radios comunitarias, en contra de los comunicadores populares. Somos unos elitistas porque queremos defender a los trabajadores en blanco también y porque luchamos contra la precarización. Entonces es una discusión importante. Muchas veces los compañeros de los medios comunitarios alternativos populares, de las construcciones genuinas, ven con cierta distancia a la construcción de los trabajadores de prensa. Dicen, bueno, nosotros, más allá de difundir, ¿qué podemos hacer? No, nosotros queremos discutir con ustedes qué hacemos con el sindicato, porque los medios alternativos ya están en el sindicato de prensa, pero están de la peor manera. Están para echarlos en contra como argumento para el abandono de los trabajadores de los grandes medios, que como hacemos noticias de mierda y somos tan hijos de puta como nuestros patrones, ¿para qué lo vamos a defender? Porque también se esconde ese discurso detrás de eso. Si nosotros todo el tiempo decimos los medios hegemónicos son tremendos, son malísimos, responden a intereses enemigos de los trabajadores, ¿para qué vamos a defender al tipo que labura ahí? Salite del cuartel, como le diríamos al soldado o al milico, ¿no? Salite del cuartel. No te vincorre. Bueno, nosotros creemos que en el caso de la institución medios de comunicación hay que estar adentro, hay que estar adentro y estar afuera. Y no hay una línea divisoria. Nosotros, y con esto cierro, y aprovecho también para pasar un chivo, nosotros en 2002, cuando discutíamos la cuestión de los medios alternativos, al calor de la lucha contra el silenciamiento de la masacre de Avellaneda, con esa frase tremenda que reaparece una y otra vez, que se mataron entre ellos y que mañana en el taller que se va a hacer sobre masacre de Avellaneda y la masacre de Rosario se va a tratar, se mataron entre ellos. Bueno, ¿qué rol tienen ahí los medios masivos? Por supuesto que Clarín tituló "La crisis causó dos nuevas muertes", que Crónica ponía violencia piquetera en el Zócalo, pero ahí hubo una lucha, una red que se tejió, como los compañeros del INDEC, y ahí está los compañeros que adentro de los grandes medios pelearon para visibilizar y en alianza con los medios alternativos y en alianza con el área de prensa de las organizaciones populares y, por supuesto, montados sobre la movilización popular sin la cual no se hubiese podido romper el cerco. Sin esa marcha bajo la lluvia nunca hubiésemos roto el cerco. Pero hay un trabajo, un tejido, un complot hacia adentro. Nosotros queremos que haya compañeros formándose e infiltrando los medios de la burguesía. Y queremos que los trabajadores, los sectores populares, tenemos que construir nuestros propios medios. Nosotros creemos que la comunicación es un derecho, que no puede ser una mercancía. Pero en este sistema es una mercancía. Y yo trabajo vendiendo noticias, trabajo para una fábrica que vende noticias. Ahora, lo voy a tratar de hacer de la mejor forma posible, voy a tratar de pelear todos los espacios para visibilizar la lucha de los trabajadores. En mi caso puntual, yo cubro noticias policiales. ¿Policiales? Yo no creo en las fuentes policiales. O sea, en realidad, si escuchás dos fuentes policiales, a veces un policía acusa al otro de ser el tratante, el narco. Entonces, construir un periodismo policial desde una perspectiva antirrepresiva que considera a la policía parte del problema y no de la solución, es una pelea a dar adentro de los grandes medios. Por supuesto, en alianza con los medios con los medios comunitarios. En este número de 23 publicamos una nota sobre el caso tremendo de la nena Ivonne Eloy, que es una nena de 10 años que fue asesinada en un tiroteo entre narcos, un caso muy parecido al de Brian, al de Kevin Molina en Zabaleta. Y la nota que hacemos es a partir de que los compañeros del periódico Caminando Juntos se acercan y nos traen la foto y logramos hacer la nota, digamos, y visibilizar. Alianza entre trabajador de prensa organizado y medio comunitario, ¿sí? Y alianza con las organizaciones populares presentes en la zona, que también son los medios comunitarios son organizaciones populares. Entonces, esa es nuestra preocupación. Por ahí traté demasiados temas, pero para cerrar una sola idea, nosotros siempre decimos que la masacre de Avellaneda y el título La crisis causó dos nuevas muertes pudo, digamos, no la masacre, el título La crisis causó dos nuevas muertes puede ser posible, pudo ser posible sin que los trabajadores lo denunciasen porque no había comisión interna en Clarín. Nosotros creemos que si hoy un medio de comunicación hace una tapa, digamos, justificando dos asesinatos, como fueron los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, los propios trabajadores desde adentro deberían poder en asamblea repudiarlo. Y eso venimos haciendo. Cuando fue la masacre de Once, en la revista 23 nos censuraron precisamente una nota donde se hablaba del sistema ferroviario. Pararon las rotativas, sacaron mi firma, sacaron los párrafos donde Sena puntualizaba el rol de la CNRT, de la Secretaría de Transporte, y cómo Cirigliano viene siendo denunciado hace décadas, hace más de una década. Y eso fue una censura. La pudimos difundir porque nos organizamos en asamblea, hicimos un comunicado y porque aprovechamos las grietas. Clarín estuvo chocho de difundir que en 23 había malestar por censura. Y aprovechamos las grietas con inteligencia y frialdad, digamos. Así que, compañeras, compañeros, les quiero dejar, sé que hay muchos compañeros que no son acá de Buenos Aires, que vienen de distintos puntos del país, y nos interesa poder trasladar esta discusión a nivel nacional, que la próxima vez que se crucen con un movilero, con un reportero gráfico, con un periodista, sepan que ese compañero está precarizado, explotado. Miriam Lewin son los menos, esos son ya más cargos gerenciales. La gran base son laburantes, ¿sí? Y ese laburante hay que ir a hablarle para que difunda las cosas como son, para que pueda transmitir nuestra voz. Y también hay que preguntarle si no necesita organizarse y luchar contra su patronal. Porque realmente lo necesitamos en los distintos puntos del país. Necesitamos que, de una buena vez por todas, emerja en el debate público sobre los medios de comunicación la voz de los trabajadores, las trabajadoras de prensa. Así que eso, muchas gracias. Bueno, tuvimos diferentes ejes. Entre ellos estuvieron, bueno, las estrategias, las diferentes y diversas estrategias de visibilización que se tienen en los diferentes conflictos sindicales para sacar, ¿no?, el conflicto puertas afuera de la oficina, de la fábrica o en el caso de los compañeros de las redacciones. Y cómo también dimos, de alguna forma, se habló de los medios y sus intereses de clase y los diferentes intereses de clase que hay entre los medios comunitarios, alternativos y populares y los medios hegemónicos, pero también se hizo hincapié sobre el rol del periodista trabajador, ¿no?, como parte también de esta clase. Así que nos queda poco tiempo, pero me gustaría dar la palabra, hacer una breve ronda, si alguno tiene una pregunta puntual. Seamos breve porque a las 13 horas se comienza a repartir el almuerzo en la casona que está acá a media cuadra de la vereda del frente. Así que, compañero. Una pregunta y una opinión. La pregunta. Nosotros, desde el Roble, periódico obrero que hace años que viene saliendo, planteamos el problema de la unidad de la clase obrera para la lucha. No vamos a preguntarle, lo han explicado en cada lugar, cómo van logrando las masividades de adentro. Pero sí nos interesa mucho, una breve opinión, cómo ven la coordinación más general. Porque luchas hay por todos lados y todavía estas luchas son aisladas, son parciales. Esa es una. La otra, una opinión. Ustedes conocen que desde el año 36 en nuestro país, al margen de la dictadura, la justicia nunca había pedido a un trabajador por luchar cadena perpetua. Los compañeros de Las Heras, petroleros de Las Heras, por luchar contra el impuesto a las ganancias aplicado al salario, el 12 de diciembre le van a sentenciar le han pedido, no sabemos, la sentencia parece que camina hacia allá, cadena perpetua para este compañero. Les pedimos todo lo que se pueda hacer, porque no podemos permitir entre los laburantes que un laburante, por luchar por sus reivindicaciones, vaya preso por cadena perpetua de ninguna forma. Gracias. Está muy bien la observación del compañero. El otro día en una revista de la Universidad de Buenos Aires, que hace el viejo topo, preguntaban cómo unen lo reivindicativo con lo político, cómo hacemos, ¿no? Entonces, con sinceridad le decíamos, mirá, nosotros estamos realmente recuperando la identidad gremial, haciendo nuestras primeras experiencias de luchar por salario de manera conjunta, contra la flexibilización, apenas que nos estamos coordinando entre nosotros. La otra novedad que me olvidé de decir y que aprovecho para decir que fruto de la suspensión de los comicios y del vaciamiento del sindicato, hemos puesto en pie un plenario de delegados autoconvocado, porque no lo convocó el sindicato, de la prensa escrita, radial y televisiva. Ahí estamos, hasta ahí llegamos. Ahora, después, en nuestra práctica cotidiana, concreta, nosotros realmente necesitamos articularnos más y estamos en falta. Nos tocó, les cuento una experiencia cortita, cuando fue la segunda marcha, fuimos a manifestar al Ministerio de Trabajo y nos encontramos con los cooperativistas de la GTCAP, de la FOB y del MTR, haciendo una campe. Y coincidimos, no una campe, iban a hacer acampe, al final lo hicieron. Coincidimos las marchas y los compañeros estaban con un equipo de sonido y nos dejaron hablar. Y fue una escuela para nosotros. Aparte de sentirse, digamos, esta cuestión de la fragmentación de la clase, compañeros que les pagan 800 pesos y nosotros peleando por un mínimo de 6.400, nos sentíamos, te sentís medio, soy una mierda. Bueno, pero hay que pelear para que avancemos todos. Pelear para que avancemos todos y pelear también para que en los medios se puedan visibilizar esas luchas. Pero es necesario, como dice el compañero, poder coordinarnos más. Lamentablemente, falta mucha unidad. La compañera pidió la palabra. Bueno, ¿qué tal? Me presento. Vengo de Comodoro Rivadavia de Chubut. Soy delegada del gremio de... que es el docente de Chubut. Bueno, quería más que nada... Bueno, hay un montón de gremio de ATECH, que es el gremio docente de Chubut, ¿sí? Hay un montón de situaciones que son similares a la que cada uno de ustedes contó. No terminaría más si cuento, pero en cada uno de los relatos encontré un punto que es similar a nuestra lucha. Nosotros en este momento, el 22 de agosto, comenzamos una asamblea permanente en Chubut, donde obviamente no estamos dictando clases, hemos tenido que salir a la calle, estamos cortando rutas, ¿sí? Bueno, nos hemos convertido en piqueteras, ¿sí? Hay muchas compañeras que jamás habían salido a una protesta y en este momento están en la ruta, ¿sí? Y bueno, tenemos un gobernador que no escucha nuestro reclamo. Ayer la ciudad se hizo un comodorazo, y se tuvo que dictar, ¿cómo se dice?, la emergencia educativa. Obviamente es obligado por la presión de la gente en la calle, ¿no? El jueves también hubo elecciones del sindicato, ya que tenemos un sindicato que funciona con una lista verde oficialista que siempre gana, ¿sí? Y nosotros que hemos podido reorganizarnos en la lista lila, que supuestamente según el conteo de las compañeras ganamos por una distancia bastante interesante, pero parece que perdimos por 10 votos. O sea que en este momento también las compañeras se están organizando para ir el martes a Rawson, yo seguramente me voy a sumar ahora a la vuelta, donde se retuvieron las urnas y se va a hacer nuevamente un conteo. Pero bueno, esta lucha, también tenemos una compañera que en este momento está judicializada, o sea, como el primer ejemplo, ¿no? Con respecto a las Heras, este fin de semana había también un encuentro en las Heras por los compañeros petroleros, que bueno, es terrible lo que está sucediendo, que están presos, ¿sí? Y que posiblemente le den cadena perpetua. Pero bueno, quería contar lo que está pasando en Comodoro Rivadavia, una ciudad petrolera donde ingresa un montón de millones de dólares, pero en este momento tenemos a los judiciales en paro, al hospital, la gente de ATE en paro, bueno, y nosotros los docentes que venimos en una lucha histórica, ¿sí? Porque si bien hoy salimos a la ruta, tenemos el ejemplo que en el 2005 hubo 2 meses de paro con 2 meses de descuento, y volver a clase con la cabeza agacha, ¿cierto? Y bueno, un silenciamiento que hoy en este momento hay compañeras que les descontaron el sueldo, estamos haciendo un fondo de lucha para poder sostener que paguen alquileres y puedan sobrevivir, ¿cierto? Pero no sé hasta cuándo. Por eso estamos decididas, sí, a no bajar los brazos, y hemos salido a la ruta y el martes en Rawson, y bueno, y tratar de pelear. Y es bueno esto de poder decir unificar luchas, porque hay luchas en todos lados y no tenemos medios alternativos en Comodoro, que es por eso una de las razones que estoy acá. Tengo una compañera que tiene prohibido ingresar al Consejo Deliberantes. Bueno, yo como comunicadora en su momento trabajando en prensa, también quedé sin trabajo y siempre tratando de poder contar lo que nos pasa, porque es muy difícil la lucha en una ciudad petrolera donde lo único que importa es el dinero y el consumo, ¿sí? Eso es todo. ¿Hay alguna otra pregunta, inquietud, aclaración? Si no, bueno, los invito a todos a que cerremos el panel con un fuerte aplauso para todos los compañeros y compañeras. Y recuerden que en la casona se están repartiendo los platos de comida. Gracias.